tema de los llamados a elecciones de las juntas vecinales, que ya tienen sus mandatos vencidos, y seguramente hay varias prorrogadas. Tanto los vecinos del 22 como del 30 de marzo van a tener la posibilidad por fin de poder tener una representación institucional, que además, en el caso particular del 30 de marzo, nosotros hemos tenido notas de vecinos solicitando esto, que se cree la junta vecinal, así que creo que, teniendo en cuenta además el momento de los barrios, ¿no? Un barrio que han sido consolidados finalmente con todos los servicios, por fin tienen todos los servicios servidos, que les falta, obviamente que faltan cosas, pero hoy tienen luz, tienen gas, tienen garitas, las garitas de colectivo, los cestos domiciliarios, se pudo hacer la inversión grandísima y muy importante de lo que fueron pluviales y cloacas en el fondo de ese barrio para poder hacerlo. Tienen playones, cuentan con playones deportivos, cuentan con juegos, con plaza para los niños, y bueno, la idea es, tenemos un barrio consolidado. Yo recién comentaba que el 90 tardó casi 20 años en tener cloacas. Fíjense que el 30 de marzo tardó 11, y el 22 de abril 4. Entonces la verdad que uno quisiera que, digamos, son esas cuestiones, esas obras importantes que los vecinos las piden. Hoy se habla mucho de la cuestión sanitaria en el marco del coronavirus, pero ustedes saben la situación sanitaria en la que estaba en algunos barrios como el Loteo Silva o el 30 de marzo, porque tenemos una ciudad con napas muy alta. Y creo que son esas cosas que nadie más que los propios vecinos lo entienden y se sientan reconfortados, así que creo que se han ganado ese derecho desde hace muchos años por identidad propia a tener su propia representación, y creo que es el momento de formalizarlo, no esperar más. Respecto a la conformación de la Junta, recién decía, hablaba de que cuando termine la pandemia, después de la pandemia, ¿hay un plazo para que se conforme la Junta? Porque en el caso del Barrio Norte, por ejemplo, el año pasado se conformó la Junta Vecinal y sin embargo todavía no está funcionando. No, lo que se necesita, primero que nada, lo que hay que entender es que una vez que están conformadas las Juntas Vecinales, quien hace el llamado a elecciones es el Poder Ejecutivo, por un decreto. O sea, lo que tiene que haber es un llamado a elecciones o un programa, digamos, de elecciones. En el caso de estas juntas que son nuevas, no sé, digamos, salvo que se tomara la decisión de hacer una intervención como para que hubiera algún tipo de representación, sino lo que van a tener que esperar es que sea la primera convocatoria y tendrá sus representantes, digamos. Recordemos que hay varias juntas más que tienen sus mandatos vencidos también, ¿no es cierto?, que tienen que ser renovados, y otras que vencían este año, y esto lo que ha hecho, atrasó prácticamente el calendario un año, así que al Poder Ejecutivo seguramente está obligado a prorrogar varias juntas vecinales y hacer un programa nuevo. Además, recordemos que el año que viene hay elecciones nacionales también, así que bueno, generalmente en año de elecciones también eso se complica, así que bueno, es una situación compleja. Yo creo que es un tema para hablar con el Poder Ejecutivo, porque creo que las primeras juntas que se deberían llamar son estas, porque el resto tienen mandatos y si de última se pueden prorrogar y tienen una representación. Si no, seguimos reemplazando mandatos vencidos, pero tenemos tres juntas, como decir, lo que tiene que ver con Barrio Norte, 22 de abril y 30 de marzo, que pueden quedar sin representación. Un fuerte debate en torno a un proyecto que en principio parecía beneficiar, va a beneficiar seguramente y se concreta a todos los vecinos, tiene que ver con Wi-Fi en juntas vecinales, pero hubo ahí un pase de factura. No, lo que pasa es que cuando vos tenés proyectos, si empezás a debatir hace 4 meses, supuestamente proyectos en urgencia, en el marco de la pandemia no podés discutir 4 meses. Creo que la discusión tiene que ver con eso. Son cuestiones que se empezaron a hablar hace 4 meses atrás, y porque se va a tratar la ordenanza hoy, se hace un anuncio de que va a haber Wi-Fi en la ciudad, parecería medio oportunista, porque en estos 4 meses ni se hizo nada, ni se avanzó nada, ni entonces creo que eso por ahí molestó un poquito. Obviamente es una buena noticia que haya Wi-Fi gratuito, porque y además una de las discusiones fue de los lugares, ¿no? Porque irradiar Wi-Fi para que los chicos puedan hacer sus tareas escolares requiere que los chicos tengan un lugar físico donde ir. No puedo estar sentado en el cordón de una vereda porque están irradiando Wi-Fi en el invierno. Eso tenía que ver con buscar, digamos, que esa irradiación de lugares en toda la ciudad tuviera espacios físicos de juntas vecinales, de entidades públicas, de fuerzas vivas, como para que los chicos puedan estar. Pero la discusión se dio por ese punto. ¿Y se establece algún plazo, digo, para que el Ejecutivo concrete este servicio? No tiene plazo porque el Ejecutivo expresó que estaba trabajándolo. Lo que pasa es que eso estamos trabajando, se volvió raro porque parecería que está hace más de seis meses que están trabajando y que siguen trabajando. Por eso yo dije que, digamos, no solamente basta con eso, sino también parecer. Es importante que se haga realidad, ¿no? Digamos, cuando vos lo expresás, no se puede demorar tanto tiempo. ¿Coinciden los puntos, concejal, entre lo que dice el municipio con lo que propone el proyecto de ordenanza? Y bueno, me parece a mí que el Ejecutivo tenía su propio proyecto. El proyecto de Nasa es un proyecto general, no es un proyecto específico. Me parece que lo que trata de hacer es dar un marco de mayor cantidad de radiación Wi-Fi de manera gratuita, simplemente eso. Creo que el proyecto original que fue planteado por Roberto Ascago, en virtud de su conocimiento, porque ella estuvo a cargo del ENACOM, conoce mucho la temática. La idea era sumar y además sumarse inclusive para negociar con aquellas empresas, porque la idea es que las empresas también aporten. En el medio se dio toda esta situación y que han sido declarados servicios públicos, este tipo de tecnologías, así que bueno, lo que hay que tener es que se concreten las cuestiones, no quedarnos en anuncios ni decir que tengo proyecto, pero que finalmente no se traducen en realidades, ¿no? Bueno, como le gusta decir a Bichara que la única verdad es la realidad, la verdad, hasta ahora no hay ni verdad ni realidad, así que esperemos que se concrete. Muy bien, concejal, le agradecemos por su tiempo. Por favor, gracias a ustedes. La palabra entonces de Pedro Sánchez, concejal radical aquí en el Consejo Deliberante de Viedma.